Vamos a charlar con ella, con Claudia Monteira, que ya está en línea, directora de la Escuela de Canotaje, para que nos cuente sobre dos nuevas embarcaciones que incorporaron a la escuela municipal y también que nos cuente, que nos comenten cómo va la actividad en sí. Hola Claudia, bienvenida. Gaby Torres y equipo te saluda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y tu audiencia. Bueno Claudia, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Contanos esta novedad que me imagino que bueno, es una alegría también incorporar dos nuevas embarcaciones. Sí, sí, esto se hace con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, uh-huh. O sea, siempre con el municipio y todo, tratamos sí. de que esto mejore y brindar siempre un mejor servicio a nuestra sociedad, a nuestros pampeanos, a nuestros santarroceños y santarroceños. Uh-huh. Y bueno, y en este caso hemos podido incorporar estas dos embarcaciones que son, digamos, de última generación y son... Uh-huh. Si bien son botes nacionales, son botes de fibra de vidrio, es una canoa olímpica y un kayak olímpico, una C1 para alguno que sepa de qué estamos hablando, sí. Y un K1, un modelo 7, un Vanquish 7, que es el último modelo así a nivel internacional, digamos, acá son copias nacionales, ¿sí? Sí. Y ambas son embarcaciones para competencia, ¿no? Que las usamos en los entrenamientos, pero son para gente que ya está, para los chicos que tenemos dentro del equipo, digamos, que ya están más avanzados. No son embarcaciones para iniciar. Mirá vos, qué buena aclaración, porque yo te digo que hubiera pensado que era para uno que recién arranca, servía. Claudia, qué no, bueno. No, porque son embarcaciones muy finitas. En sí, las que sí, se caen y bueno, en esta época tampoco está bueno. No, olvídate, ni hablar. Claudia, qué bueno, porque bueno, si es para personas que digamos que ya la tienen más clara, por así decirlos, se pueden formar buenos palistas también. Y bueno, esa es la idea. Nosotros estamos compitiendo en las regatas del calendario de la Federación Argentina, claro. Que es lo más alto que tiene el canotaje nacional. Y bueno, preparando chicos, tenemos un equipo de 15 chicos más o menos, sí. En los que vamos a regatas regionales, como fuimos el otro fin de semana a una regata en Luis Beltrán, ahí cerca de Cholchoel, sobre el Río Negro. Sí. Y bueno, y después, ya ahora, en realidad, las competencias durante esta época de invierno aflojan un poco porque se hace difícil tanto los viajes como la logística, la competencia. Entonces, bueno, aflojamos, pero el entrenamiento no, el entrenamiento lo seguimos con vistas a las regatas que se hacen a partir de agosto, septiembre, finalizando con noviembre con el Campeonato Argentino de Velocidad. Tal cual. Qué buena noticia para ustedes también la incorporación de estas dos embarcaciones en el año en que justamente están cumpliendo 23. Exacto, sí, sí. Siempre tratamos de mantenerlo porque la flota, la flota comprada por el municipio en 1999, que fue cuando se inauguró la escuela, sí. Pero, o sea, está flotando y está andando y en condiciones de uso. Pero bueno, esto se va desgastando, se van estropeando, fibra de vidrio que hay que ir reparando permanentemente. Llevan un montón de material, desde los asientos, los hincapiés, los timones, todo, que bueno, reparando, manteniendo. Y el tener un bote de punta así es como que nos permite ir a competir a las regatas en igualdad de condiciones, ¿no? Sí. ¿Cómo están con el tema de los alumnos, de las alumnas? ¿Hay más mujeres ahora que hombres? Y no, eso más o menos va variando, pero en general son más varones que mujeres. Mira. Sí, sí. Nosotros ahora tenemos los martes y jueves empiezan adultos grandes, gente que está interesada en participar. Lunes y miércoles empiezan los chiquitos y en el caso del equipo vienen de lunes a viernes barra sábado, depende de cómo esté el clima el día sábado, también entrenamos, pero sí, tenemos un grupo de chicas y chicos, pero la mayoría son varones. Mirá vos, qué bueno. Bueno, de a poquito seguramente se van a ir sumando, quizás ahora con el temor del frío, es que es típico, pero hay que esperar. Claudia, ¿tienen actividades próximas ya programadas? No, ahora lo que sí tenemos es una concentración que me la tienen que terminar de confirmar, porque somos cuatro provincias. En San Rafael, en Mendoza, es una concentración de las categorías menores, que vamos a ver si finalmente se hace. Ya se suspendió un par de veces por COVID, por frío, por determinadas cosas. Y después nada, ahora a seguir, te digo, fuimos el otro fin de semana que le elegimos mal porque dijimos, bueno, vamos ahora que después viene el frío y no sé si vamos a tener otro fin de semana con 8, 10 grados bajo cero como en el fin de semana ese. Porque fue tremendo en todos lados. Sí. Y allá se congeló el Río Negro, o sea, de la costa había 3 metros para adentro congelado, o sea, teníamos que esperar hasta las 11 y pico de la mañana que, que se descongele. Así que bueno, fue dura. Pero y ahora nada, seguir entrenando, haciendo fondo, una preparación mixta, esperando que pase un poco el invierno. Totalmente. Claudia, bueno, me alegro mucho estas dos incorporaciones que tienen de embarcaciones. Justamente ahí te lo dije, en estos 23 años ya hemos charlado, sé la labor que llevan adelante, también con el Sostén Rosa cuando lo charlamos en marzo. Así que nada, para adelante, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, y gracias por estar siempre, por apoyarnos, por remarla con nosotros. Te mando un abrazo, Clau, gracias. Abrazote, gracias. Ahí pasaban las palabras de la directora de la Escuela de Canotaje, Claudia Montera, bueno, charlando sobre estas dos nuevas embarcaciones que han incorporado de alto nivel, ¿no?